ti, porque tú eres mi esperanza y todo mi porvenir. Gordita, linda y querida, muy pronto yo he de volver para que seamos felices. Próxima la fecha en la que yo he de volver, y si Dios me lo permite, allá contigo estaré. Olvidar esta tristeza, desolación a la vez. No más te espero la fecha donde esté. Allá contigo estaré.